canción. Yo lloré, lloré al saber que te marchaste, y sufrí, sufrí recordando nuestro amor. Por tu traición, yo lloré.